Día para todos, estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Miramos el calendario 6 de septiembre, martes exactamente. Comenzamos nuestro programa que repasa lo más importante de la actualidad. Llámese actualidad lo que tiene que ver con el apartado nacional, igualmente en el contexto internacional, con la mirada siempre puesta en el continente americano, más exactamente en América Latina. Y empezamos dando cuenta de las temperaturas que nos siguen acompañando, por cierto, muy altas. Para hoy nos espera una intensa jornada de calor. A esta hora, 28 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 38. Prepárense. Sí, buena hidratación, ropa cómoda, que todavía lo que tenemos es verano. Eso sí, estamos arrancando indudablemente una nueva temporada y nos acompañan las ganas, la emoción y por supuesto la ilusión de hacer de esta temporada la mejor de la historia. Vamos inmediatamente también dando cuenta de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 0,99. 0,99, atención, el euro por debajo del dólar, así como lo oyen. Increíble. El petróleo lo encontramos en $95 con un centavo, cae un 0,66%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,862 puntos. De inmediato también les presentamos los titulares más importantes del día. Atención, cómo viene el contexto de la actualidad. Lo que tendremos a continuación es un anticipo, es decir, hablamos de los titulares de la actualidad. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Empezamos con una noticia muy importante y que interesa de forma muy especial a las trabajadoras del sector doméstico. El gobierno del presidente Pedro Sánchez ha anunciado, y lo va a hacer oficial hoy, un subsidio para las trabajadoras del hogar. Miles de inmigrantes se verían beneficiadas, ya que en este sector precisamente abunda las trabajadoras del hogar. Migrantes, por supuesto, es un sector que está en manos de la inmigración. Continuando con otros temas de interés, hoy debate de altura. El presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Feijóo, miden fuerzas en el Senado con propuestas energéticas y la mirada puesta en las elecciones generales, que recordemos serán el próximo año. Del otro lado del Atlántico, se sigue analizando lo que pasó en Chile, donde la ciudadanía le dijo no a una nueva constitución. Del contexto internacional, Inglaterra tiene nueva ministra. Empezamos la era Truss. Queda atrás la era Johnson. Sí. Nueva ministra en Reino Unido. Liz Truss ha sido elegida por las bases del Partido Conservador para tomar el relevo de Boris Johnson al frente del gobierno de Reino Unido, pero no tendrá tiempo para ninguna celebración. Si quiere durar en el cargo, debe darse prisa en afrontar la recesión económica en ciernes y parcialmente la inflación y la subida del precio de la energía. En lo que tiene que ver con deportes, deportes, comienza la fase de grupos de la Champions con el vigente campeón en acción. Enfrentará exactamente al Celtic en tiempo de deportes, es decir, en Latino Deportes, la última media hora de nuestro programa. Estaremos ofreciéndoles toda la programación. También se reanuda hoy la Vuelta a España con la 16ª etapa. Recordemos, el líder es el belga Remco Evenepoel, el mejor latinoamericano. Miguel Ángel López, el mejor español. Henry Mas. Henry Mas en la tercera posición, López en la sexta. Bueno, todo esto también lo estaremos ampliando en tiempo de deportes. Y en lo que tiene que ver con el apartado del entretenimiento, damos una mirada a los éxitos que nos han acompañado durante esta temporada de verano. Y encontramos un artista de origen latinoamericano. Hablamos de Camila Cabello, que ha sonado fuertemente con Así es la vida. Una canción que hace a dúo con Ed Sheeran es la música de este verano. Una bonita forma de comenzar la jornada este martes. Gracias por seguirnos. Así es la vida, así. comenzamos hoy escuchando a Camila Cabello porque es noticia esta artista de raíces latinas, de raíces concretamente cubanas. Porque va a ser parte del programa La Voz en los Estados Unidos, The Voice USA. Está lista para conformar entonces ese equipo. Desde el próximo 19 de septiembre, la cubana ocupará una de las sillas giratorias en la nueva temporada del programa de la cadena NBC, junto a Gwen Stefani, John Legacy, Blake Shelton, ahí entre grandes figuras de la música actualmente. ¡Qué bien! Camila Cabello, que ha sonado fuertemente este verano con esta canción que estamos escuchando, Así es la vida, que hace con Sheeran. Spanglia en acción. Ya se ha convertido en parte de la identidad de la música latina a nivel internacional. Gracias por seguirnos, es el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. En breve estaremos ya con nuestro monólogo de actualidad. También estaremos repasando las noticias más importantes del día. Mañanero con Jorge Rivera. Ey. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un selfie pa' me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo las plan B. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Te echo si no se bebe. Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me diste y te levite. Dale pa'l escondite, no te me arite. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando. Nuestra bella queda, nunca la olvido. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quieres chingar, pero no quieres nada fijo. Hey, pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Hey, pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Hey, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Bueno, empezamos el Café Mañanero dando cuenta de algunos éxitos en que nos han acompañado este verano. Y ahí tenemos también de Puerto Bonito, Bad Bunny. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Sí. El artista puertorriqueño se ha convertido también en uno de los más escuchados en España, especialmente en lo que tiene que ver con la plataforma Spotify. Bad Bunny sonando fuertemente. Y continuamos en el Café Mañanero. Y ahora vamos a hacer con nuestro monólogo de actualidad. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que veas. Latinos FM. Puro sabor tropical. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos la actualidad a nivel nacional y nos encontramos con un debate que hoy se va a llevar a cabo en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Estamos hablando del líder de la oposición, el hombre del Partido Popular, que de acuerdo con las encuestas, todas las encuestas, va por delante en la intención de voto de cara a las elecciones. Y esto es precisamente lo de que está en el fondo de este debate, las elecciones generales del próximo año. Tiene que remontar Pedro Sánchez. Apura con algunos anuncios como el que ha hecho en el día de ayer y que va a ser oficial en el día de hoy, un subsidio para las trabajadoras del servicio doméstico. Todas estas ayudas vienen muy bien. La cuestión es, ¿le alcanzará a Pedro Sánchez para recuperar terreno de cara a las generales? Porque en estos momentos, de acuerdo con las encuestas de intención de voto, tanto las que publicaba este fin de semana el diario El Mundo como el diario El País, el Partido Popular está 4 y 5 puntos por delante de los socialistas. Eso sí, no le alcanza todavía para ser mayoría a los partidos de derecha. Estamos hablando del Partido Popular y Vox. Todavía hay mucho por recorrer en el contexto de la política nacional. Esto apenas empieza, estamos arrancando la temporada y créanme que lo que vamos a ver de ahora en adelante son precisamente debates de esta índole, enfrentamientos de esta naturaleza entre Pedro Sánchez, que intentará a toda costa quedarse en el poder, defender su lugar, y Alberto Feijóo, que va a continuar intentando seguir remontando para llegar a la presidencia del gobierno en las próximas generales. Es el pulso a pulso de la política en España, que hoy arranca en firme. Pero antes, un tema muy preocupante. Las energéticas. ¿Cómo abordar esta crisis? Es una situación muy incómoda, especialmente para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha visto cómo, pese a los esfuerzos, el precio de la luz sigue disparado y, por lo visto, no hay manera de detenerlo, a pesar del anuncio de estas ayudas. Todo esto, lógicamente, le pasará factura en las urnas. La pregunta que nos seguimos haciendo es, ¿logrará revertir las encuestas de intención de voto? ¿Logrará darle vuelta a esta situación? Lógicamente, solamente el tiempo lo dirá. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero, en lo que tiene que ver con el apartado nacional. Pero no quería dejar pasar la oportunidad también sin mirar al otro lado del Atlántico. Como bien se sabe, en las elecciones chilenas de este domingo hablamos de un plebiscito donde se consultaba a la ciudadanía sobre una nueva carta magna. Pues, a pesar de que en 2020, cuando se llevó a cabo el plebiscito que se conoce como de entrada, donde se le consultaba a la ciudadanía si estaba de acuerdo en reformar la Constitución, que luego sería aprobada precisamente con otro plebiscito, pues le dijeron no. Y es una derrota que de alguna manera ha tenido que encajar el presidente Boric, Gabriel Boric. Pero es un golpe que ha sentido toda la izquierda latinoamericana. Y lo encontramos precisamente en las palabras, de en las reacciones, por ejemplo, de Gustavo Petro en Colombia, y a Diller de una forma sorprendente, para mí particularmente, porque yo pienso que Gustavo Petro, o por lo menos lo tenía como un hombre inteligente, que sabía asimilar los reveses en la política, porque también los ha tenido. Pues decían que había vuelto Pinochet. Pinochet no ha vuelto. No. El simple hecho de que se haya reformado una constitución, ojo, ojo, me sorprende el número de veces que se ha reformado aquella constitución, que sí, efectivamente es el texto inicial de la era Pinochet, pero poco o nada queda de aquella constitución. Más de 60 veces se ha reformado. Impresionante. Y ha pasado por las manos, por ejemplo, de Ricardo Lagos, presidente socialista, por cierto. Entonces, muy poco quedará de aquella constitución de Pinochet como para que regrese. Se ve que Gustavo Petro no tiene mucha idea de la constitución que gobierna a los chilenos, el marco legal de los chilenos. Además, que fue, pienso yo, una ligereza. Ojo, no ha salido a corregir. No ha salido a corregir. Pero es un paso en falso de Gustavo Petro que le empequeñece. No ha encajado bien en la izquierda latinoamericana. Y ya lo decía, que es un golpe muy fuerte para la izquierda. Y así lo ha revelado el propio Nicolás Maduro en Venezuela. Hermoso fue ese proceso constituyente venezolano. Fue un verdadero proceso popular constituyente originario, plenipotenciario, soberano. A diferencia del chileno, que no fue un proceso popular originario. Al proceso chileno le cortaron las alas desde el viejo Congreso de Piñera. Ahí teníamos las palabras de el dictador Nicolás Maduro, que dice que tiene dolor de patria. Antes de arrancar como proceso constituyente, lo maniataron y nunca en Chile se convocó un proceso originario, soberano, plenipotenciario. Le cortaron las alas temprano. Lo llenaron de limitaciones y al final convocaron fue una convención constitucional. En Chile mediatizaron el poder constituyente originario que se despertó del estallido social contra el modelo neoliberal y Piñera en el año 2019. Lo mediatizaron desde la primera jugada. Y faltó un liderazgo firme, claro, creíble, con apoyo popular, que se pusiera al frente del texto constitucional. Y al final quedó vigente la constitución de la dictadura de Pinochet. ¡Qué dolor para los pueblos! ¡Qué dolor para los pueblos de América Latina y el Caribe! ¡Qué dolor para la memoria de los mártires, de los desaparecidos, de los torturados! Bueno, y escuchamos entonces a Nicolás Maduro, el dictador venezolano, haciendo referencia a Augusto Pinochet, otro dictador, ¿no? ¿Tiene doliente el revés de la nueva constitución en Chile? Sí. Están de alguna forma de luto Nicolás Maduro, Gustavo Petro, que por cierto decía que había regresado Pinochet en referencia al dictador. Hombre, los dictadores que tenemos hoy, ¿sí? Y que son los que él apoya, es justamente Nicolás Maduro, Daniel Ortega y por supuesto la dictadura cubana debe, en nombre de los colombianos, corregir lo antes posible Gustavo Petro. Lo que ha pasado en Chile este domingo, ese rechazo a la nueva constitución, es la voluntad soberana de la ciudadanía. Y eso hay que respetarlo. Ojalá, ojalá y reaccione Gustavo Petro en Colombia, porque ese tuit que hizo ha tenido eco a nivel internacional. Pero lo que llama poderosamente la atención en las elecciones chilenas también es que parece que ha dolido más en el exterior a la izquierda de otros países que a los propios chilenos. ¿Por qué? Escuchamos a Gabriel Boric y la verdad es que se ha mostrado muy sensato respetando la decisión de los chilenos, cosa que no han hecho sus colegas de otros países de América Latina. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una breve pausa y ya regresamos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos dando cuenta de los temas más importantes del día. El Café Mañanero, las cosas como más te gustan. Estamos arrancando nueva temporada, así como lo oyen. De inmediato les vamos a compartir también todos nuestros segmentos. Se trata de la nota ecológica, igualmente el tema político del día, la información del entretenimiento, las noticias del entretenimiento. Y más adelante estará también Evelyn Lambert con los comentarios de farándula. Y hoy nos estará acompañando la abogada Diana Piedrahíta, que nos trae información acerca del arraigo social. De manera que vamos arrancando ya entonces con el primer sorbo de actualidad. Pero antes, un mensaje muy importante que quiero compartir con todos ustedes y que tiene que ver con un restaurante en Valencia que trae los sabores de Brasil y Ecuador. Se trata de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, con capacidad para más de 140 personas. Comedor privado, sí, también dispone de terraza. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, aquí en Valencia. Vamos entonces ya con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Mucha atención, primer sorbo de actualidad. Del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará hoy la norma que garantiza el subsidio por desempleo para las empleadas del hogar. Con esta medida, ha subrayado, se pone fin a una injusticia inaceptable. Dice que son coherentes con el compromiso del gobierno de reconocer derechos laborales y la dignidad laboral a distintos colectivos que han sido preteridos durante muchos años. Escuchemos las declaraciones de el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, repito, anunciando esta medida que beneficiará de paso a muchas personas inmigrantes, ya que el sector del servicio doméstico está en manos justamente de la inmigración. El subsidio del desempleo para las empleadas del hogar. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable. Somos coherentes con algo que venimos desplegando desde que tengo el honor de ser presidente del gobierno, y es reconocer derechos laborales, la dignidad laboral a distintos colectivos que han sido preteridos durante muchísimos años, Y desde luego lo que hacemos es asumir como propio y hacer realidad un mandato, una petición, nada más y nada menos que de la Organización Internacional del Trabajo. Más adelante tendremos reacciones del sector de las trabajadoras del servicio doméstico. Y continuamos en el Café Mañanero con otros temas, otros segmentos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, en breve estaremos con la nota ecológica que trae Carlos Angulo. De momento vamos escuchando a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras que escribió en Twitter el presidente de Colombia, Petro, antes de que se anunciara la votación definitiva del no a la nueva constitución en Chile. Y es que esta derrota significó para que Petro entrara a escribir en Twitter unas palabras que llamaron la atención a todos los comentaristas políticos. Revivió Pinochet. Esto fue lo que escribió en Twitter, pero que quizá después de las palabras del presidente Boric, trató de suavizar diciendo que solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas. Pero quizá hay que llamar la atención en el hecho de que realmente él tenía que haber escrito estas palabras por la forma tan contundente que fueron, ya que conocemos que varios de sus colaboradores también tienen acceso a la cuenta de Twitter. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿a qué se debió la precipitación del presidente Petro hablando antes de que se hubiesen realizado ya los conteos definitivos de la derrota a la constitución chilena? Y también nos preguntamos, ¿está realmente Gustavo Petro con la idea de sacar adelante en Colombia una nueva constitución después de que en Chile ha caído estrepitosamente esta decisión? Y por último nos preguntamos, ¿realmente podrán sacar adelante con Boric algunos intereses de progresismo en Latinoamérica después de esta derrota contundente? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Estamos en el momento de los segmentos en el Café Mañanero. Escuchamos entonces el tema político del día y de inmediato llega por aquí Carlos Angulo con la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica tenemos el anuncio del 15º Congreso Internacional de la Bioenergía 2022, en el que se seleccionaron un total de 52 ponencias que presentarán en el próximo Congreso Internacional de la Bioenergía los días 5 y 6 de octubre en la Feria de Valladolid. De forma paralela, los nuevos planes para el gas renovable que organiza Abevión junto con otras asociaciones españolas del biogás. El biogás y el biometano serán las principales inscripciones en este nuevo congreso que tendrá lugar los primeros días de octubre, en el que se hablará acerca del futuro de España. En el congreso, la mesa redonda cierra la jornada para descubrir cuál va a ser la visión del sector de las generadores y operadores de biogás y biometano en los próximos años para poder aprovecharlos como energía verde en todo el país. Gracias, Carlos. Y a continuación es Nicky Cuervo quien nos trae un adelanto de las noticias más importantes del mundo del espectáculo y que estaremos escuchando en desarrollo más adelante. Ya será exactamente en la... No, todavía alcanzaremos a escuchar el desarrollo en la primera hora de nuestro programa. Nicky Cuervo, buenos días. Los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Bisbal agota en unas horas las entradas para su concierto 20 aniversario. Teatro Real de Madrid llevará la música española al Carnegie Hall de Nueva York. La salsa cumple 60 años y sigue muy viva. Rusia sanciona a Sean Penn, Ben Stiller y otros 23 estadounidenses. Rosalía anuncia el Motomami Deluxe, que incluirá 4 canciones inéditas. The Weeknd cancela un concierto entre lágrimas al quedarse sin voz. y revisaremos el box office, las 5 películas más vistas en los Estados Unidos el pasado fin de semana. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo. Recuerde, más adelante estaremos con el desarrollo de esta y otras noticias del mundo del espectáculo, porque también se estará sumando Evelyn Lambert y en breve estará con nosotros la abogada Diana Piedradita, hablando acerca del arraigo social. Pero también nos vamos preparando para los grandes eventos que tendremos en el contexto de la agenda latina en la ciudad de Valencia el próximo 7 de octubre, de alguna forma anticipándonos a la celebración del Día de la Hispanidad, es decir, la fiesta de la hispanidad. Estarán en esta ciudad, exactamente en la Sala Canal, Daniel Calderón, los Gigantes del Vallenato, igualmente Los Inquietos, nos traen todas sus canciones. Estaba viendo, aquí lo estamos escuchando. El reloj te sonreías y yo te estaba viendo cuando ese beso destrozó la vida mía. Ay, me duele que hice todo lo posible porque no te fueras. Ay, me ingenié hasta lo imposible porque te quedaras. Supliqué hasta el cansancio para que entendieras mi vida, que el cielo lo había bajado si así lo quisieras. Y ahora vuelves como si nada, y aquí no hay nada. ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me que soy tu vida? A llegar como si nada, falló el reloj que me indicó que yo no estaba, y te alejaba sin saber con tu partida, que derrumbabas todo en mí, no lo sabías, y no podía creerlo, llegué a sentir que por mis ojos tú veías, que me olvidabas todo, y en aquel juego de mentiras me envolvías, tú hubieras dado todo. Estamos escuchando a Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato, agrupación que estará el próximo 7 de septiembre en Valencia junto a Los Inquietos. Nos traen todas esas canciones románticas que han hecho enamorar a media América Latina. 7 de octubre, no lo olvides, Sala Canal en Valencia presenta Eduard Producciones, que es sinónimo de garantía. Si lo anuncia Eduard Producciones es porque viene de verdad. 7 de octubre, a celebrar de forma anticipada la fiesta de la hispanidad con buen vallenato, Daniel Calderón y los Gigantes, además Los Inquietos. Ese mismo día, por cierto, se le estará rindiendo un tributo a Darío Gómez, el rey del despecho. A decir que soy tu vida. Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Atención cómo viene la prensa en el día de hoy. Me acompaña en este periplo de la prensa iberoamericana, Carlo Angulo. De manera que abrimos ya el kiosco y empezamos con el diario El País. Destaca en portada, recoge concretamente una frase de Lesmes ante la maniobra para bloquear el Constitucional. Me opongo a que el Consejo General del Poder Judicial se declare en rebeldía. Hay más titulares. Rusia dice que dejará cerrado el grifo del gas hasta el fin de las sanciones. Fotografía de portada Liz Truss, que llega con su giro con neoconservador. Estamos hablando de la primera ministra británica, nueva primera ministra británica. Vamos entonces con los titulares del diario El Mundo. Carlo Angulo. El diario El Mundo. Nadal cae, pero Alcaraz vence en un clic en 5 sets y buscará su primera semifinal de un Grand Slam. En educación, las familias piden que se adelante el inicio del año escolar. Los colegios deberían empezar a abrir el 1 de septiembre y no el 12. Entre otras de las noticias, la Moncloa reta al PP tras fracasar la operación Lesmes. Habéis perdido la plaza por tontos. Y en el debate, Sánchez abre una pugna de 15 meses contra Feijóo y el Poder Económico, estableciendo que estamos donde queremos estar a pesar de la crisis. Vamos al otro lado del Atlántico, vamos con los periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Presidente Boric realizará hoy cambio de gabinete y se reforzaría presencia del socialismo democrático dentro del comité político. De esta forma, reacciona ante el revés a el nuevo texto de la Constitución que se sometió a consulta de la ciudadanía el pasado domingo. Por su parte, el Clarín de Argentina, se analiza el nuevo debate de la ley contra el odio. El gobierno dice que hay que dar el debate y analizar cómo avanzar con respecto a las situaciones en las que se encuentra el país tras el atentado en contra de la vicepresidenta. Entre otras las noticias, detuvieron al ex juez Martín Ordóñez por liberar a presos a cambio de dinero, mientras que distintos gobernadores volvieron a apoyar a Cristina, pero hay inquietud debido al presupuesto con el que pudiera cerrar el país a finales de este año. El diario El Tiempo de Colombia destaca en su portada: alimentos y servicios públicos, lo que más empuja la inflación en el país. En otros titulares, Chile, los desafíos que encara Gabriel Boric tras rechazo al plebiscito. Y un tema más, regular la maternidad subrogada. Detalles de un debate polémico. El diario El Comercio de Perú, el modus operandi de los vendedores de autoplan se convierte en la estafa del año, ya que la farsa de venta de coches, prometen el coche en 30 días y nunca llega. Entre otro de los titulares, Lady Camones es censurada de la presidencia del Congreso tras haberse hecho público el audio con César Acuña. Y en los deportes, vuelve la Champions League, partidos del PSG, la Juventus, el Real Madrid y el Celtic y el Napoli vuelven a ser los protagonistas el día de hoy. Vamos ahora con el diario El Expreso de Ecuador. La insulina escasea más que las diabetes. Chile es el reflejo del riesgo de llamar a consulta como rescate. El diario El Nacional de Venezuela, en su portal, Venezuela habilitará una ruta marítima con Trinidad y Tobago, mientras que, entre otros de los titulares, la inflación del mes de agosto superó en 12 puntos a la de julio y Liz Truss es la nueva dama de hierro en el Reino Unido. El diario El Correo del Sur en Bolivia destaca hoy en su portada: en un solo día, tres autoridades del gobierno de Arce cruzaron a Evo. La prensa de Nicaragua titula: la policía festeja un nuevo aniversario con millonario quiebre en dólares al narcotráfico. Al igual que en internacionales, Ricardo Darín fue uno de los latinoamericanos ovacionados en Venecia debido a su nueva cinta, la película argentina 1985. Entre tanto, el diario Libre de la República Dominicana destaca: la Constitución prohíbe realizar transferencias de fondos consignados para la educación. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ahora Adolfo Jiménez, ¿queda algo por ahí en Carlo Angulo? Tenemos el Diario de México que titula que se vuelve a establecer el COVID como una de las emergencias del país. México suma más de 700 nuevos casos en la última semana con 8 defunciones, mientras que entre otros de los titulares, el huracán Kay toma fuerza y ya es de categoría 1 en las aguas del Pacífico mexicano. Vamos ahora con la prensa deportiva, o mejor dicho, el adelanto de Latino Deportes, que a esta hora nos presenta Adolfo Jiménez del Río. A ver, Adolfo, vamos entonces con lo que tendremos hoy en Latino Deportes, es decir, sobre la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con la Vuelta a España, en donde hoy tendrán una etapa totalmente llana, la 16ª etapa, y en donde entramos a la última semana de esta grandísima prueba ciclística, y en donde Remco Evenepoel podrá seguir asumiendo su liderato y quizá ya con la intención de llevarse esta vuelta. Es cierto que están al acecho Primo Roglic, Henry Mas y, por qué no decir, el colombiano Miguel Ángel López. Continuamos con la Champions, porque hoy precisamente regresa la emoción de quizá la mejor competición del fútbol mundial. Y entre ellos estará el Real Madrid, el actual líder de la Liga Española y actual campeón, revisitando al Celtic. Tendremos también en acción al PSG y al Manchester City, lo mismo que al Sevilla. Continuamos con la Liga Española, porque anoche se jugó el último partido de la jornada 4 entre el Valladolid y el Almería. 1-0 a favor del Valladolid, moviendo la tabla de clasificación. Y ya hay una alegría de un jugador precisamente del Real Madrid, de Vinicius Junior, que ha obtenido su ciudadanía española. Quizá esa alegría la transmita esta noche en el campo de fútbol. Y Miguel Ángel Superman López, quien precisamente está concentrado en lograr como mínimo un podio en la Vuelta a España, ya será llamado como testigo en la investigación del tráfico de medicamentos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Pero antes de rematar, no podemos dejar de hablar del United States Open, porque anoche sí que hubo grandísimas sorpresas por parte de los jugadores españoles y del número uno del mundo, Medvedev, que cayó ante Kyrgios. Y la pareja de colombianos, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, que siguen con buen rumbo compitiendo en este Open de Estados Unidos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, sobre la última media hora del Café Mañanero, toda la actualidad deportiva. Tiempo para una breve pausa cuando alcanzamos las 9 de la mañana. Ya regresamos. De vuelta estaremos también con la abogada Diana Piedraíta. Diana. Una vez más, abordando la extranjería. También tendremos con Carlos Angulo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Más adelante también las tendencias en las redes sociales. Nicky Cuervo también nos trae noticias del mundo del espectáculo. Pero la verdad es que estamos muy completos. Sí. Antes de la pausa, Nicky Cuervo precisamente nos hace la primera entrega de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Las entradas para el concierto con que David Bisbal celebrará el próximo noviembre sus 20 años de trayectoria en el estadio de los Juegos del Mediterráneo Parker House Stadium de Almería se han agotado apenas unas horas después de ponerse a la venta este lunes. Hemos agotado todas las entradas de mi concierto 20 aniversario. Estoy emocionado y os espero a todos el 19 de noviembre en Almería, Powerhouse Stadium, ha confirmado el cantante almeriense en su perfil de Twitter. El Teatro Real de Madrid presentará a Celebration of Spanish Music, una celebración de la música española, en el Carnegie Hall de Nueva York el 15 de septiembre en el marco del Mes Nacional de la Herencia Hispana. Por primera vez desde su inauguración en el siglo XIX, el Teatro Real de Madrid lleva su orquesta a Estados Unidos, volviendo a sus giras internacionales interrumpidas durante la pandemia, anunció un comunicado publicado el pasado lunes. La salsa, que parece perder terreno entre las generaciones de jóvenes latinos en beneficio del reggaetón, tiene todavía abundantes seguidores fieles en el mundo entero, que acaban de congregarse durante el fin de semana en Nueva York para bailar sin descanso y rendir tributo a este género. Nacida entre la comunidad latina en Nueva York en los años 60 del pasado siglo, la salsa, que es el resultado de fundir diversos ritmos caribeños, puso al mundo a bailar en español y tuvo su gran auge en la década de los 70 de la mano de las estrellas de Funny All Stars, los Rolling Stones latinos, como les llamó el conocido productor y musicólogo puertorriqueño Richie Viera. El Ministerio de Exteriores de Rusia amplió hoy su lista negra de ciudadanos de Estados Unidos, cuya entrada estará prohibida al país con la inclusión de los actores Sean Penn y Ben Stiller, además de otros 23 estadounidenses, entre los cuales figuran varios secretarios, subsecretarios y empresarios. Se impone la prohibición permanente del ingreso a Rusia a un nuevo grupo de miembros del Congreso de Estados Unidos, altos funcionarios, empresarios y expertos, así como representantes de la esfera de la cultura, 25 personas, señaló la diplomacia rusa en un comunicado. Y vamos a poner en pantalla las cifras de la taquilla del cine a nivel internacional. Aquí están las películas que suben en el ranking, las que bajan y todas las novedades del séptimo arte en el Café Mañanero. Estamos listos para dar una vuelta al box office de las películas más importantes de la taquilla norteamericana. Y arrancamos este listado con la película The Invitation, distribuida por Sony Pictures, dirigida por Jessica Thompson, con John Denver Butler, esta película de suspenso que en su segundo fin de semana, después del estreno, que este fin de semana de Labor Day, recaudó $6,037,000 y sumando la recaudación total a $15,045,000. Puesto número 4 para DC League of Super Pets, que recauda $6,364,942 el fin de semana, para un total de $81,721,000. Top número 3 para Spider-Man No Way Home, que recaudó este fin de semana $6,550,000 en su primer fin de semana de relanzamiento. El segundo lugar es para Bullet Train, película de Sony Pictures, que recaudó $7,335,442 para un total de $87,868,000. Y la película más vista de este fin de semana en los Estados Unidos es Top Gun Maverick, película que recaudó $7,900,256 para un total de $701,230,000. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día!